Bueno, lo habíamos anunciado. Anunciamos las dos cosas en el comienzo. Sí, sí. A las 10 de la mañana iba a estar Nicolás del Caño, Miriam Bregman y Rosa Mauri, candidata a intendenta. Y después anunciamos que el avión estaba dando vuelta en el aire y que iba a ser medio difícil de que Miriam Bregman llegue a la ciudad de Mar del Plata a partir de el clima, ¿no? que hay en nuestra ciudad. Más allá de ello, sí, Nicolás del Caño pudo aprovechar, pudo llegar antes, se ve del tormentón, y Rosa Mauri está acá en Mar del Plata porque es la candidata o la precandidata a intendenta de una de las listas del Frente de Izquierda y los Trabajadores, así que los saludamos. Nico, ¿cómo andás? Buen día, gracias por venir. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Rosa, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo andan? Bien. Todo bien, me alegro. Estuvo sobrevolando Mar del Plata, Miriam, un rato, y dice que después, bueno, el avión volvió a Aeroparque, ¿no? Así que bueno. Sí, una lástima. Cuestiones del clima, ¿no? Y a veces malas pasadas. Les pregunto a nivel organizativo, porque había una actividad, las actividades que tenían previstas, Rosa, se van a hacer igual con la presencia de Nico, ¿verdad? Sí. Hacemos bien todas las actividades por la tarde en la peatonal, si nos acompaña el clima, o anunciaremos en las redes otro lugar. Tenemos reuniones por el tema del ambiente y las peleas ambientales en Mar del Plata, así que mantenemos todas las actividades programadas. Nico, bueno, aprovecho esta apertura que hace Rosa y te pregunto, digo, ¿cuál es la agenda para Mar del Plata? ¿Con qué agenda venís prevista vos para conocer la problemática de una de las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires? No, bueno, ahí estábamos conversando, tenemos algunas reuniones con compañeros de algunas agrupaciones socioambientales, también de compañeros auxiliares, de distintos sectores que, bueno, conocemos obviamente, pero siempre tratamos de poder contactarnos, dialogar y, bueno, ver cómo está la cosa en cada sector, ¿no? Y obviamente pensábamos también estar en la peatonal conversando con la gente que se acerca, ¿no? Siempre lo hemos hecho, hemos ido al puerto, bueno, a distintos lugares que conversamos con trabajadores y trabajadoras, jóvenes que se acercan mucho a darnos el apoyo y bueno, otro a conocer la propuesta, a preguntar cuál es la idea del Frente de Izquierda frente a una situación crítica como la que estamos viviendo hoy. Así que bueno, intentaremos, a pesar de las lluvias, de poder cumplir con todas las actividades. Bueno, Mar del Plata 100%, ¿no? Digo, es lo que estamos atravesando en materia de clima. Nicolás, hay un lugar común, que no deja de ser cierto por ser lugar común, que habla de una derechización de la agenda política en estas elecciones, a partir de apariciones de personajes como Milén y como Esper también, que habían en la previa aparecido. De hecho, compartiste cámara con ese personaje. ¿Les varió en algo esta derechización de la agenda al Frente de Izquierda en general y a ustedes, a su lista en particular? Mira, yo creo que hay un tema que está bien lo que vos decís, porque una derechización de la agenda, ¿de quién? Hay que ver, ¿no? O sea, la agenda de los grandes empresarios y sus políticos, y un poco lo de Milei y Esper tiene que ver con inflar todas esas ideas. Yo siempre traigo a colación una entrevista que le hacen el año pasado en estos encuentros en el Yao Yao, un empresario, y le dice, bueno, ¿usted cree que Milei puede ser presidente? Y dice, es un personaje pintoresco, no, dice, la verdad que no lo votaría, no lo veo como presidente. Sí es muy importante que esté en los medios todos los días diciendo lo que nosotros queremos hacer. Una reforma laboral, una reforma previsional, y empezó, bueno, creo que tiene que ver un poco con eso. Y si vemos Jujuy, quizás lo que piensan mucho, no, Salta también, ¿no? Que en los dos lugares los gobiernos provinciales ganaron con 48% de los votos aproximadamente. Hubo muchos sectores que no fueron a votar, otros votaron en blanco. La izquierda hizo una gran elección, ¿no? Con Alejandro Vilca, en San Salvador, el 18% de los votos. Entonces uno puede tener una idea, mirá, se derechiza Morales, ¿no? Pero después una cosa es que tengan cheque en blanco para hacer cualquier cosa, ¿no? Es decir, cuando lo vimos con el gobierno de Macri en el 2017, dijo, bueno, ganó la elección de medio término, ahora vamos por la reforma previsional, y se frenó la reforma laboral producto de las grandes movilizaciones que estuvimos a punto de impedir que se avance con esta reforma previsional, y bueno, vos lo escuchás a Macri, que va a los programas de televisión traumado por las 14 toneladas de piedra, que no sabemos cómo hicieron para contar todo eso, pero bueno. Se pesan, pesar de piedras. Han estado, claro, recolectando y pesando las piedras, pero siempre menciona eso, ¿no? Que no pudo hacer todo su plan. Entonces, claro, un espejismo, pensaron, decir, ganamos la elección, y entonces la gente apoya lo que nosotros queremos hacer, que lo que ellos quieren hacer es, como decimos, una reforma laboral, es decir, un ajuste mucho más duro del que se está llevando adelante hoy, que es lo que te dicen todo. Entonces, ojo, Jujuy muestra que no hay cheque en blanco, que las maestras salieron a la calle, que no aceptan salarios de hambre, que las comunidades no aceptan la entrega de los bienes comunes naturales, del litio, que la juventud no acepta. Yo te digo, estábamos ahí en las movilizaciones mientras no estaban reprimiendo, mucha gente se acercaba a agradecer y decían, mirá, acá no hay laburo. O sea, los laburos que hay no te pagan nada, y son totalmente inestables. Es una realidad de todo el país, ¿no? Pero digo, ¿cómo lo vivía esa gente? Con la bronca que tiene contra el gobierno y gente que votó a Morales y que dice ahora no, pero este tipo nos estafó. Era impresionante eso, digo, lo que se veía en imágenes de gente que decía yo te voté, te banqué, algunos decían, algunas, me acuerdo porque era una mujer, te hice la campaña, digo, en el barrio para que te voten, y ahora me venís a reprimir, una docente que decía yo te voté y te acompañé y te hice la campaña. Fue impresionante cómo la gente que acompañó a Morales estaba desesperada porque estaba recibiendo la represión de parte de su policía. Lo que pasa, Maxi, es que claro, o sea, ahí se da algo que es que la gente perdió el miedo, ¿no? Perdió el miedo, porque aparte vos ves una brutal represión, la persecución, las camionetas blancas que los compañeros me decían, mira, esas son del grupo especial de investigación. Pero ¿cómo le digo? Si no tienen ni siquiera una identificación que dice policía de la provincia de Jujuy, ni nada. No, pero es así, son esas camionetas blancas, algunas no tienen patente. Bueno, buscan con eso generar un miedo, detuvieron a muchas compañeras y compañeros ese día y posteriormente, ¿no? Una docente que le habían puesto en la puerta de su casa. Usted está citada para... tiene causa por sedición. Por sedición, ¿no? O sea, que está confabulada para hacer un golpe de Estado. Un golpe de Estado, De hecho, está convalidado hasta por la prensa dicta, ¿no? Porque claro. Esto de levantar constantemente la voz de Morales. ¿Te imaginas? Llega una docente a su casa, mira, sí. Y dice, pero ¿cómo yo? Pero, o sea, porque surgió el reclamo salarial por ganar sueldo de 60 lucas, digamos, ¿no? Que no llegás a nada con eso. Entonces, y ahí te muestra un poco esto, ¿no? Que una cosa es la agenda que se impone desde arriba y que influye. No lo negamos, por supuesto, ahí influye muchísimo. Y otra cosa es que eso tenga una adhesión profunda en este sector, inclusive que pueden apoyar ciertos planteos, pero o ciertos candidatos, pero que no apoyan su programa, ¿no? Rosa, digo, ¿por qué lado lo llevarías a Nicolás si vos decís, che, bueno, le voy a mostrar a Nicolás una problemática de Mar del Plata, más allá de las cuestiones ambientales y demás, digo, ¿qué lugar, entre comillas, lugar, digo, qué problemática crees vos que hay que abordar en Mar del Plata y que estaría bueno que Nicolás conozca a la hora de venir a la ciudad? Bueno, como Nico contaba, por ejemplo, hoy vamos a tener reuniones juntadas con varios trabajadores y trabajadoras. Una de las problemáticas más importantes en Mar del Plata, históricamente, gobierno tras gobierno, ya gobernaron todos, el macrismo, el peronismo, es el problema de la precarización laboral, los bajos salarios y lo que nosotros sabemos de los empleos de temporada. Y en la mayoría, los empleos de mala calidad, los empleos precarios con peores salarios son los empleos feminizados, tanto lo que es la docencia, lo que es la salud, lo que son cuidadoras domiciliarias, trabajadoras textiles, de la alimentación. Tienen los laburos, nosotras las estatales, yo soy precaria, hace muchos años en el Ministerio de Trabajo de Nación, varios años monotributista, y también los empleos de la juventud en hoteles o en Pedidos Ya o en kioscos. Entonces, uno de los planteos que tiene que ver con el trabajo con derechos, que es la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, para repartir las horas de laburo entre ocupados y desocupados, es uno de los planteos más fuertes que estamos levantando en campaña electoral ahora, pero que la venimos peleando hace tiempo, y con un salario que cubra el costo de la canasta familiar y que se indexe según el aumento de la inflación, digamos. Hoy venimos sufriendo un ajuste brutal y se da en ciudades de como Mar del Plata, que ya veníamos de arrastre antes del ajuste de Macri y el ajuste del gobierno de masa para pagarle al Fondo Monetario, ya veníamos con un arrastre de mucha precarización laboral. O sea, lo vemos, bueno, en el puerto ni hablar, es muy conocido, situaciones donde hay alguna inspección y esconden a los fileteros en container. O sea, esa es, o están acampando después de 18 años de estar en cooperativas truchas precarizados, peleando por el reconocimiento laboral. Digamos, esa es la situación de Mar del Plata, y que prometen a partir con del extractivismo y de las petroleras que eso se va a resolver, pero que sabemos que no es así. No lo ha resuelto el extractivismo del agronegocio, del empleo rural, no lo ha resuelto las mineras con las contratistas y el empleo tercerizado, y no se va a resolver con las petroleras, se va a profundizar, y por eso lo resistimos acá y en todos los territorios donde hay extractivismo de distintas maneras. En algunos lugares serán las mineras, en otros es el agronegocio, ahora en Jujuy es el litio, y en Mar del Plata con los principales pulpos petroleros mundiales responsables del calentamiento global que promete el peronismo, el macrismo, progreso y laburo, y sabemos que es contaminación y saqueo de nuestros bienes comunes naturales, y por eso lo resistimos y planteamos trabajo con derechos. Para eso hay que afectar los intereses de los poderosos de Mar del Plata, que son muchos, y más bien estos gobiernos gobiernan para ellos. Nicolás, tomar algo del presente y ver cómo se lo puede abordar desde el futuro, ¿no? De las post-elecciones, formas parte de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales, un sector de el tercer sector de la economía popular, que por ahí cada vez que tenemos la chance de entrevistarte te consulto de cómo se puede potenciar algo que en su momento fue emergente, ¿no? De las crisis económicas, de las crisis del mundo del trabajo convencional, por así decirlo, cómo se lo puede robustecer, algo que parece que deja de ser una opción B para ser la única opción, ya sea desde la organización o desde lo económicamente. Bueno, mira, nosotros ahí siempre hemos acompañado todos los compañeros y compañeras que son parte de las fábricas recuperadas, ¿no? De hecho, Miriam es abogada de Sanón, la ex Sanón, actual Facimpat, y los compañeros también de Madigraf en Buenos Aires. Por supuesto, creemos que son experiencias que demuestran y derriban mitos enormes, ¿no? Es decir, que los trabajadores pueden hacer funcionar la producción sin los empresarios. Es decir, que lo que se dijo en pandemia, los esenciales, las esenciales, ahí se muestra con claridad y la enorme potencialidad de la clase trabajadora, ¿no? Es decir, que realmente son los que mueven el país, el mundo. Y que si pones todos los recursos en función de las necesidades sociales y eliminás el lucro capitalista, bueno, hay otra perspectiva, ¿no?, en la sociedad. Yo creo que después siempre hemos planteado el reclamo de la estatización bajo control obrero, porque las cooperativas tienen un problema para competir en el mercado capitalista, ¿no? Es decir, que no tienen capital. Por ejemplo, la renovación tecnológica es una lucha constante, ¿no? Que haya ayuda, vos escuchás todo el tiempo, ¿viste? Y en el Congreso se vota retenciones cero para los automotrices hasta el 2031. Y eso la votaron todos, ¿eh? Todo, absolutamente todos, en el frente de izquierda, hasta el 2031. No, ahora, vos querés plantear algún programa de apoyo para que tengan la posibilidad de tener renovación tecnológica las empresas recuperadas, olvídate. O sea, tenés que, ya vemos 50 años para discutir en una comisión que después nunca progresa. Entonces, me parece que sí, con la lucha se han conseguido cosas, ¿no? Por ejemplo, en Madigraf consiguieron una máquina que inclusive es ecológica y todo. Pero digo, para lograr eso hay que dar una batalla, una pelea muy importante. Después, nuestra pelea igual de fondo, ¿no?, mientras luchamos y acompañamos, damos todo el apoyo a todos los procesos de cooperativas y demás, nuestra pelea es por trabajo con derechos, por eso la reducción de la jornada laboral, ¿no? Así que la técnica, ¿no?, la tecnología, poder terminar con esta división que se ha generado, ¿no?, de trabajadores precarizados. Hay sectores, inclusive el propio Juan Grabois, que más bien plantea que no hay otra posibilidad de que esos compañeros y compañeras de las cooperativas es el máximo horizonte, ¿no? Que aunque ganen menos, van a ser felices. Bueno, para nosotros podrían tener un salario igual a la canasta familiar, ¿no? Y nuestra perspectiva socialista justamente es esa, ¿no? Es decir, que todo las grandes industrias, el transporte, absolutamente todo esté gestionado por los trabajadores y las trabajadoras. Pero para eso necesitamos unir a los compañeros y compañeras más precarizados que están en emprendimientos cooperativos con los que están formalizados y que están sindicalizados. Al revés, nosotros creemos que la bandera del reparto de las horas de trabajo y la reducción de la jornada permite unificar ocupados con desocupados, formales, informales, en esa gran lucha histórica, como así se conquistaron las 8 horas también, ¿no? No somos ingenuos, no es que porque presentamos un proyecto, que lo presentamos y todo, eso va a salir inmediatamente, sino que requiere de una gran pelea, ¿no? Sí, bueno, el caso emblemático acá en la ciudad de Mar del Plata, de la cooperativa Nuevo Amanecer, ¿no? Que hay un eterno proyecto de la expropiación definitiva y continúa, ¿no? Hay claro. Las tensiones, por decirlo en mis palabras, con un eufemismo. Lo nombraste recién a Juan Grabois, estuvo acá Gabriel Solano, otro de los precandidatos dentro de la interna del FITU, y él de alguna manera descartaba alguna posibilidad de, no sé si de alianza, de juntarse. Ustedes están convocando a un debate, a Juan entiendo que desde ese lugar con las diferencias, pero ¿qué opinás de esa candidatura? Mirá, me parece que la candidatura, él lo dijo claramente, ¿no? Que después de las PASO, en la eventualidad de que gane Massa, va a apoyar a Sergio Massa, ¿no? Y eso lo que te muestra un poco, decir, bueno, nos enojamos en agosto, pero vamos juntos en octubre, con quien está conduciendo el programa del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y yo creo que cumple un papel triste, digamos, porque es cubrir por izquierda el ajuste del Fondo Monetario Internacional y a Massa, justamente, ¿no? Yo te digo, ustedes no sé si recuerdan que Sergio Massa fue el único distrito que ganó en la elección del 2015, fue Jujuy. ¿Con quién iba de candidato a gobernador? ¿A quién llevaba de candidato a gobernador? A Morales, que también llevaba como candidato a presidente a Macri y a Stolbizer, pero bueno, no importa. Lo que te quiero decir es que en ese momento Massa decía que el gran dirigente de la democracia que había surgido después de Alfonsín en el radicalismo era Gerardo Morales. Esos son discursos de Sergio Massa, digamos, ¿no? Que gran parte es gobernador Morales gracias a Massa. Son socios políticos durante mucho tiempo. De hecho, no es casual que no se pronunció contra la represión en Jujuy el Sergio Massa. Entonces me parece que un poco esa candidatura busca ser un dique de contención para ese descontento que hay de muchos sectores que no quieren a Massa, que votaron al frente de todo, pero no quieren a Massa y que quizás buscan con la candidatura de Juan Grabois contener a un sector que realmente está muy descontento, ¿no? Muy descontento y me parece que lo importante para nosotros, obviamente, es forjar una fuerza de izquierda, anticapitalista, socialista. En eso obviamente no compartimos. La iniciativa de hacer un debate tiene que ver con poder discutir eso, porque muchos sectores que lo acompañan dicen, bueno, está en contra del Fondo Monetario. Bueno, pero debatamos. ¿Por qué renunció uno de sus diputados a la Comisión de Presupuesto que permitió que se aprobara el acuerdo con el Fondo? ¿Ustedes se imaginan a Miriam Breckman o alguno de nosotros renunciando para que asuma otro diputado que lo va a votar a favor y así salga? No, nosotros vamos a pelear con uñas y dientes, vamos a pelear para que eso no avance, ¿no? Como lo hicimos con movilizaciones multitudinarias. No vamos a aprobar jamás un presupuesto como el del 2023 que dice que se recorta 600.000 millones de pesos en seguridad social. Y bueno, ellos lo votaron. Todo el frente de todo, valga la redundancia, aprobó eso. ¿Qué es el presupuesto del fondo? Digo, en la página 2 dice que este presupuesto debe ir en consonancia con lo que se firmó en el pacto con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, pero dice 600.000 millones en seguridad social, ¿no? Entonces, no es que están votando un recorte a los subsidios a los empresarios, no, es a los sectores más postergados, a los más vulnerables que... Entonces, bueno, me parece que eso, el debate tiene que ver con clarificarle a muchos sectores estas cuestiones, ¿no? Nicolás, en ese entorno, déjame poner un poco en abogado del diablo. ¿Cómo no? Adelante. Digo, recién decías esto de renunciar a los lugares y por otro lado te puedo decir, bueno, en definitiva los constituyentes del Frente de Izquierda en Jujuy también renunciaron antes de dar el debate dentro del lugar. Digo, ¿no es un poco lo mismo? No, porque nosotros estuvimos en las comisiones dando las peleas, denunciando inclusive que no permitieron a muchos sectores hablar en ese momento en las comisiones. Se había, digamos, planteado la posibilidad de que todos pudieran exponer. Muchos sectores se quedaron sin hablar. Y cuando vimos que ya no había lugar, nos fuimos para no avalar la constituyente. Eso y con un proceso de movilizaciones enorme, ¿no? Entonces, ahora yo te estoy hablando de otro tema. Cuando se vota el acuerdo con el FMI, Itai Hanman, que es diputado por Juan Grabois, él estaba en la comisión de presupuestos. Si él se mantenía y no renunciaba y votaba en contra, ese acuerdo no salía el dictamen de comisión. O sea que él renunció. Nuestros votos en la constituyente de Jujuy no modificaban ese resultado. Entonces, fue una manera de no convalidar esa constituyente, retirarnos mientras el pueblo estaba en la calle y nosotros estábamos participando de esa movilización. De hecho, bueno, ustedes lo vieron, nuestra compañera Natalia Morales, que fue reprimida en el piquete de Purmamarca. Nosotros estuvimos allí en varias oportunidades y somos parte de esa lucha. Digamos, son dos conceptos totalmente distintos, ¿no? Por eso yo te decía, vos te imaginás a Miriam Bregman, cualquiera de nosotros, renunciando a una comisión donde si vos te quedás ahí y votás en contra, no avanza ese proyecto de acuerdo con el fondo. Lo vamos a pelear con uñas y dientes, por eso te digo, no tiene nada que ver. Bueno, ellos tendrán que explicarlo, ¿no? Si es por disciplina, y entonces que mañana se van a disciplinar a masa, como dicen que van a apoyarlo. Bueno, y eso tiene consecuencias graves, no es que un problema de la politiquería, digamos. Es un problema que después afecta a millones, como te digo, si vos recortaste en el presupuesto 2023 y la fuerza de Juan Grabois lo votó, como todo el frente de todo, 600.000 millones de pesos en seguridad social, bueno, eso afecta después a los mismos que vos decís defender. Nicolás del Caño, Rosa Maurey, precandidato a intendente y precandidato a vicepresidente de la Nación. Ahora le vamos a preguntar a Rosa cuáles son todas las actividades del día, dónde los van a poder ver y demás. Antes te voy a trasladar, ayer nos juntamos, digo, con unos amigos, en que te voy a ser sincero, en la casa de un amigo a comer, y le contaba que venías vos y que venía Miriam. Bueno, por el tiempo no pudo venir Miriam, y Aníbal, un amigo, dice, trasladale, yo los voy a votar. Dice, por otro lado, una pregunta. Digo, ¿por qué no se termina nunca de unir la izquierda? Digo, ¿por qué nunca se arma un gran frente de izquierda con todos los sectores que puedan llegar a sumar? Digo, ¿por qué esa capacidad que tiene la derecha de juntarse, digo, y ir para adelante y enfrentar una elección y poder lograr ese 10-15% que te permite una cantidad de diputados para hacer un tiro largo, digamos, en la Cámara de Diputados, y la izquierda no lo logra? Digo, te lo traslado, así tal cual me lo dijeron ayer, te lo traslado vos. No, mirá, yo creo que hoy tenemos 4 diputados en el Congreso, ¿no? Eso se logró porque en gran parte creo que la unidad del FITU lo permite, ¿no? Que los partidos más importantes de la izquierda anticapitalista, socialista, estemos en un frente y que estemos hace 11, 12 años, no es que estamos desde ahora, eso te muestra, digamos, una consolidación de esa unidad. Después, obviamente, hay compañeras, compañeros a los que hemos convocado y que no se han sumado hasta ahora, ¿no? En eso tenemos nuestros debates, pero, digamos, estamos hablando. Si vos lo medís históricamente, la vez que la unidad es lo que prima, digamos, ¿no? Jamás tuvimos este nivel de unidad, más allá de que vos tengas una PASO, como la tuvimos en el 2015, digo, pero después vamos todos juntos en octubre, ¿no? Entonces, ahora, después hay muchos sectores que quizás no comparten la perspectiva anticapitalista, socialista nuestra, pero sí peleamos en los sindicatos en común, contra las patronales, contra la burocracia sindical. Después tenemos discusiones, digamos, sobre el tema del voto. Muchos nos acompañan, otros están en duda. Muchos dicen, mirá, yo estoy recansado, no quiero votar a nadie, no voy a ir a votar. Eso es darle, lamentablemente, muchos compañeros piensan así, dicen, bueno, de esta forma voy ahí y les doy un mensaje. Y lamentablemente el mensaje es el que ellos quieren, que no te involucres vos en la política, que la sigan haciendo ellos para los mismos de siempre, ¿no? Entonces a esos compañeros le decimos, no, el único voto que realmente va a expresar esa bronca y que puede joderle, digamos, es el voto al Frente de Izquierda, que es una fuerza de trabajadores que plantea dar vuelta a esta situación, esta orientación que nos trajo hasta acá. No seguir con las mismas políticas, que es lo que te proponen todos, ¿no? Ajuste, pagar la deuda. Entonces yo creo que ahí está el desafío. Pero con respecto a la unidad me parece eso, ¿no? Que nunca hubo tanta unidad de la izquierda anticapitalista, socialista, como en los últimos años, y queremos ir por más, obvio, queremos ir por más. Siempre convocamos a Luisa Mora, al Nuevo Más, a Política Obrera. Queremos ir por más, quedó así, queremos ir por más. Bueno, más. Siempre los hemos convocado, después sí, bueno, sí, tenemos sí. Nuestras discusiones también y creo que que es importante, digamos, lo que se ha conquistado hasta ahora, ¿no? Te agrego una más que me acordé recién. ¿En qué quedó el pedido de Esper en la Cámara de Diputados de expulsión de ustedes de la Cámara? No, bueno, el pedido de Esper en realidad... Cosa chistoso, ¿no? Medio farandulesco lo que hizo. Claro, él presentó este pedido para expulsarnos de la Cámara, ¿no? Denunciando que quemamos la legislatura de Jujuy, sí, bueno, este tipo de cosas. Faltaba que dijera que estuvimos quemando autos en París. Y no, por el momento obviamente tiene la firma de algunos fachos que se lo firmaron ahí en la Cámara de Diputados, pero después no prosperó, ¿no? Así que bueno, estamos atentos igualmente porque, viste, estas cosas siempre contra las luchadoras y luchadores y diputados que representamos la lucha de muchos sectores, siempre te dejan ahí esas cosas que en determinado momento intentan avanzar, ¿no? Así que bueno, vamos a estar atentos. Ustedes, no siguen, después de diciembre, esto pensando en una posibilidad de renovación de la Cámara de Diputados y una chance de una mayoría de la derecha en el Congreso. La renovación, tanto tuyo como de Miriam, más allá de sus precandidaturas, no en diciembre se terminan, terminan las... No, nosotros continuamos, vamos a hacer los sistemas de rotación rotación de la izquierda, pero las bancas las conquistamos en 2021. Las cuatro que tienen frente a izquierda hoy continúan, digamos. Así que bueno, veremos que en ese sentido te lo planteaba, ¿no? Que por ahí después van a querer, quizá en otro momento... avanzar, ¿no? Porque indudablemente se va a derechizar el Congreso, Es probable que haya un sector mayoritario, pero bueno, también son argumentos difíciles, de sostener, ¿no? O sea, ¿cuál es la prueba? Cero, digamos. Pero bueno, no importa. Ellos siempre van a querer perseguir y si quisieron callar a las comunidades originarias, quieren callar a los docentes, quieren callar a la juventud de Jujuy, lógico que quieran callar a la izquierda, ¿no? Rosa, ahora sí, la agenda, ¿la tenés en mente para contarnos por dónde van la gente que tiene ganas de ir a hablar con Nicolás, plantear algún tipo de problema, alguna cuestión que tenga que ver con el barrio, con la ciudad o con lo que fuere? ¿Dónde lo van a poder encontrar en la jornada de hoy? Hoy vamos a estar a las 15 horas en San Martín y San Luis, en la peatonal. Ahí esperamos a trabajadoras docentes, trabajadoras de la salud, auxiliares, compañeras del Movimiento de Mujeres, de la Marea Verde, trabajadores y trabajadores que nos vamos a reunir ahí. La idea es que se acerquen, que participen, pueden dialogar con Nico. Y después, más tarde, tenemos una reunión con agrupaciones socioambientales. Y también ahora en un rato vamos a hacer con Marcelo Roldán, participar de la conferencia de prensa con la mamá de Diara en el pedido de justicia. Así que a las 15 horas, si nos acompaña el clima, en San Martín y San Luis, esperamos a todos. Bien, gracias por haber venido, Nicolás. No, por favor, muchas gracias. Gracias, Rosa, como siempre. Gracias. Ahí pasaban los precandidatos en teniente vicepresidente del PTS dentro del Frente de Izquierda. Nos vamos a una tanda, ya volvemos. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde te